Jueves 26 de abril del 2018, reunión 87ª de curación espiritual. Del alma y de la forma combinados. Esa es la ley. La última. Sí, la última. Como de costumbre, siempre las últimas hojitas son las más, ¿no? Dice, esta décima ley va a la vanguardia de muchas nuevas leyes concerniente a la relación del alma con la forma o del espíritu con la materia, y es dada en primer lugar por dos razones. Primero, porque puede ser aplicada por los discípulos y así comprobar que atañe a las masas y sobre todo al mundo científico. Porque puede ser aplicada por los discípulos y así comprobar que atañe a las masas y sobre todo al mundo científico. El discípulo es el que trata de establecer una regla, una práctica de unirse a la vida una, a la energía. Ahí está, esa es la clave. En cambio, el científico común no ve la unidad de vida, no ve la totalidad, claro. Ve las partes y en las partes cree que está la solución. ¿Ok? Por eso lo aclara con tanta fuerza. Pero está en contacto con la masa, que es la materia de los seres humanos, de la vida. Y claro, forma parte. Claro. Y está en contacto con los científicos porque están en la búsqueda. Y aplicar la regla. El buscador busca respuesta y el instructor hace lo imposible para que la encuentre. Segundo, porque en el cúmulo de testimonios y el tipo de muerte, entre paréntesis, llamada en esta etapa transferencia, se puede establecer la realidad de la jerarquía y de Zambala. Se puede establecer la realidad de la jerarquía y de Zambala. Es que es una transferencia. A nivel atómico es cambiante. Es un proceso muy cambiante a nivel atómico. Una cosa es el mundo cuántico y otra que es la parte espiritual y otra cosa es el mundo de la ciencia dura, que es el común en el que estamos acostumbrados. Ahí hay un salto, hay una transferencia, está detrás de la referencia. Es el trasfondo de la referencia. Está clarísimo. Existen tres causas para esa abstracción que denominamos, entre comillas, muerte, excluyendo el accidente, entre paréntesis, que pueden ser incidentales al karma de otras personas, la guerra, que incluye el karma planetario, y las catástrofes naturales, que están totalmente vinculadas con el cuerpo de manifestación de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Quisiera detenerme en este concepto y esclarecer parcialmente la diferencia que existe entre este Dios desconocido, entre comillas, que se expresa a través de todo el planeta, y Sanat Kumara en su elevado lugar en Zambala. Sanat Kumara es en sí mismo la identidad esencial, responsable de los mundos manifestados, pero tan grande en su dominio de energía y fuerzas por su desarrollo cósmico, que requiere el planeta entero para expresar todo lo que él es. Teniendo plena conciencia de los planos astral y mentales cósmicos, puede aplicar energías y fuerza, regido por la ley cósmica que crea, sostiene y utiliza para los fines de su mayúscula divino propósito, el planeta entero. Anima el planeta con su vida, sostiene al planeta y todo lo que está dentro y sobre el planeta, por medio de la cualidad de su alma, cualidad que él imparte a cada forma en variadas medidas. Crea continuamente las nuevas formas necesarias para expresar la, entre comillas, vida más abundante, la vida más abundantemente, y el, entre comillas, creciente propósito de su voluntad, que hace cíclicamente posible el progreso en el transcurso de las edades. Vivimos hoy en un ciclo donde su intensa actividad utiliza la técnica de la destrucción divina para liberar la vida espiritual y está creando simultáneamente la nueva estructura de la civilización que expresará con más plenitud el logro evolutivo del planeta y los reinos de la naturaleza, conduciendo eventualmente a la perfecta expresión de su vida y propósitos divinos. Sería inteligente si estudiáramos esta décima ley en forma más detallada en lo posible para llegar a la síntesis que está destinada a impartir. De esta manera comprenderemos que la muerte misma es parte del creador proceso sintetizador. Es esencial la introducción de nuevas ideas y un nuevo acercamiento al problema de la muerte. Y vamos por párrafo. Sí, el respeto que tiene un maestro hablar de otro maestro, ¿no? Sí, sí. Es decir, que Sanakumara es el que realmente... Como regente. No, el que realmente imagina en este planeta. Todos los que formamos parte de este planeta no podemos imaginar. Nuestra imaginación es una imaginación falsa. Es decir, el que verdaderamente imagina, es decir, imagina, es el que tiene visión. Ya tiene una visión a cumplir. Tiene una visión para cumplir para su cumplir misión. La misión, claro. ¿Está? Entonces, el que verdaderamente imagina es él. Claro. Por eso es las uniones del discípulo con el maestro, del maestro con el gran maestro, el gran maestro con el gran maestro del maestro, hasta llegar al maestro, digamos, del planeta, en toda la vida dimensional del planeta, que es Sanakumara. Cuando él dice así, se refiere a un saludo que existe en un ceremonial que dice Namaskar Master, Namaskar Master Master, Namaskar Master Master Master. Sí. O sea, todo escalonado, pero en una forma tan respetuosa y tan alineado, que es propio de lo que estamos leyendo. Claro, pero aparte también es en nuestra relación. Nuestra relación, vos tenés que llegar hasta un cuarto nivel de ascendencia anterior. Nosotros estamos muy quebrados en memoria y no lo tenés. Sí. Pero hay una relación también, digamos, en el plano material, que es con nuestro padre, con nuestro abuelo, con nuestro bisabuelo y con nuestro tatarabuelo. En una línea, ¿verdad? Porque de pronto tenemos los que son parte de madre y padre, pero en una línea hay una relación de esa. Sí. Que lleva a la acción. A la acción tuya, pero de integración. Claro, de integración, y que el resultado es bastante correcto, porque ya viene amasado ese proceso que se expresa. Claro. Eso es lo que. Porque es un proceso de creación de que imagina que es Sanakumara. Porque porque está siempre el desarrollo de la vida más abundantemente. Claro, esa es la abundancia. Claro. El crear sobre la creatividad y agregar cosas. Y es un proceso. Y fíjate que esto está escrito hace 100 años y hoy estamos en un paradigma diferente totalmente al que se veía hace 100 años. Y hoy la cosa cambió. El proceso de desmaterialización lo hablamos siempre, ¿no es cierto? Que yo creo que es a eso lo que él está. Entonces, vamos al párrafo. Atiende, oh discípulo, eso. Al llamado que el hijo hace a la madre y luego obedece. Aunque el texto de la frase da a entender que se refiere al abandono del cuerpo físico, es útil recordar que dicha paráfrasis puede significar mucho más que eso. puede ser interpretada como significando la entera relación del alma y la personalidad. E implica la rápida obediencia de la madre, la personalidad, entre comillas, al hijo, el alma. Es decir, está haciendo una inversión de lo que nosotros, es decir, de lo que nosotros en la manifestación objetiva podemos entender. Porque no es la madre. Después no, porque esto es como la naturaleza. Vos estás en la parte subjetiva, en el trasfondo del objetivo. Claro. Y entonces estás viendo el hilo del conductor. Pero vamos a ver, él lo va a decir bien. Esa es la realidad. El verdadero hilo conductor es abstracción. Es esa búsqueda de la abstracción, que es lo que te da la energía, de donde viene la energía que te da la potencialidad para actuar. ¿Eh? Y yo creo que esa madre es la naturaleza, ¿eh? Todos los elementos de la naturaleza, todas las vibraciones, ahí. Puede ser, aunque el texto de la frase da a entender que se refiere al abandono del cuerpo físico, es decir, los vehículos periódicos, es útil recordar que dicha paráfrasis puede significar mucho más que eso. Puede ser interpretada como significando, la entera relación del alma y la personalidad. E implica la rápida obediencia de la madre, la personalidad, al hijo, el alma. Sin esta rápida obediencia, involucrando, como lo hace, el reconocimiento del informante voz, la personalidad permanecerá sorda al llamado del alma para abandonar el cuerpo. Esta es la verdadera, ¿cómo te puedo decir? Desconexión, ¿no? Claro, exacto. Esta es la verdadera sufrimiento. Es decir, es como el mendigo en el reino, ¿me entendés? Es decir, si el mendigo no se identifica con el rey, está en una carencia total, digamos, y ese es el profundo dolor, el profunda pérdida, claro, es decir, es una pérdida que es un dolor, claro, entonces, porque predomina todo lo de afuera y no predomina lo de adentro, que es su verdadera conexión, ¿eh? Por eso aquello que arman un techo en estos estudios es complicado. Fijar, después yo me gustaría volver a lo primero que leíste sobre el maestro, el regente del planeta. Bueno, eso, bueno, porque ahí me da la idea. Él de su energía cósmica que la toma y lo ingresa. Esto es semejante como ley de correspondencia. Sí. Mirá, hay muchas cosas. Krilla Yoga. Y se lo va a leer. Y después vamos a tener que hacer un repaso de esa lectura. Dice, voy a volver a esto. Sin esta rápida obediencia, involucrando como lo hace el reconocimiento de la informante voz es que ya entre la personalidad y el alma hay una instancia de escuchar una voz maestra, la voz del silencio. ¿Me entendés? La personalidad ya el oído no lo tiene, porque lo dijo Blavatsky, dice, el oído ya no está en el zumbido de la mosca. Exacto, en la dorada, en el sonido de la dorada mosca argentina, dice Blavatsky, por la plata. Es decir, ya no está atenta al zumbido del coso de la mosca, entonces ya está orientada a escuchar una voz interna, una voz del maestro, es decir, ya tiene que escuchar esa voz. Sin esta rápida obediencia, involucrando como lo hace el reconocimiento, tenés que reconocer del informante voz, la personalidad permanecerá sorda al llamado del alma para abandonar el cuerpo. Es decir, ahí es donde te dicen que te reciben del otro lado. ¿Quién te recibe del otro lado? Hablando simbólicamente, figuradamente. Es decir, el alma. que es el principio que dio formación a toda la personalidad. Si la personalidad afuera te pusieron un nombre, pero vos tenés un nombre interno. Si vos empezás a escuchar esa línea para atrás, vos te vas a saber que hace cuatro escalones atrás te llamaban de un nombre, y tenés un nombre internamente. A la personalidad le pusieron otro nombre. Que es válido, ¿eh? No estoy diciendo que no sea válido, como sonido, ¿no? Como sonido, porque la personalidad tiene que hacer lo de la serpiente, tiene que morder la cola en un momento, con su boca la cola, y forma un anillo, y la circunferencia está plena de luz. Y siempre, si ese gran desafío, bueno, es otro tema. Bueno, pero no vamos. Cuando entras a las ramas, ahí te llaman por tu verdadero nombre. Claro, internamente. Es un sonido. Claro, que es un sonido que produce integración en todos tus cuerpos. O un número. En todo tu cuerpo y en todo tu proceso de formación. Por eso también hay una rama, o hay siete ramas, que responden a los siete rayos. Pero bueno, dice, la personalidad permanecerá sorda al llamado del alma para abandonar el cuerpo. No ha adquirido el hábito de responder. Quisiera que reflexionen sobre las implicaciones. Sé que estoy recapitulando cuando señalo que el aspecto madre es el aspecto materia y el alma en su propio plano es el hijo. Este mandato, por lo tanto, es el hijo porque es el estado mental, el estado donde se reconoce el sonido que emite la mónada, el padre, ¿tá? Y lo reproduce. Por eso, después en la vuelta regresiva, también la persona tiene que reproducir ese sonido que le acerca al alma. Y el alma va a tener que reproducir el sonido que vino originado de la mónada. Es decir, porque lo reconoce, pero no lo puede, ¿cómo te puedo decir? No lo puede establecer en el diagrama de lo que es un sonido. Tiene que asimilarlo y reproducirlo. Y la personalidad también tiene que asimilar ese sonido y reproducirlo. Cuando lo reproduce en su estructura es como la serpiente que se muerde la cola. Ya eso no sirve. Es decir, ya pasa a otro plano. Ya pasa a otro plano. El tiempo ahí aparece, claro. Ya, y la neutralización del tiempo. Para aquellos que el tema la voz del silencio que leen, en la página 8, 9, 10, ahí habla de los sonidos, te da una explicación simbólica porque son estados de conciencia elevados, pero uno nunca sabe, ¿no? Hay que estar atento. Sé que estoy recapitulando cuando señalo que el aspecto madre es el aspecto materia y el alma, en su propio plano, es el hijo. Este mandato, por lo tanto, concierne a la relación de materia y alma, estableciendo así el fundamento para todas las relaciones que el discípulo debe aprender a reconocer. Aquí no se exige obediencia, es incidental a la acción de oír. Luego le sigue la obediencia como próximo desenvolvimiento. Este proceso es muy fácil, aunque no lo crean. La diferencia relativo al proceso de la obediencia es interesante, porque el proceso del aprendizaje por el oído es siempre lento y una de las cualidades o aspectos de la etapa de orientación. El aprendizaje por la vista está definidamente conectado con el sendero del discipulado, y quien quiere llegar a ser un verdadero trabajador inteligente debe aprender a distinguir entre los que oyen y los que ven. La comprensión de esta diferencia conducirá a hacer cambios básicos en la técnica. En un caso, se trabaja con quienes están definidamente bajo la influencia y el control de la madre y necesitan entrenamiento para ver. En el otro, con quienes han oído y están desarrollando alguna analogía espiritual de la vista y son, por lo tanto, susceptibles a la visión. El otro renglón, la otra frase, digamos. La palabra anuncia un maestro te da toda una paleta de orientación y de práctica, ¿no? Porque acá te dio toda una paleta, ¿no? Pero para arribarte, para conducirte. La palabra anuncia que la forma ha cumplido su propósito. Esta palabra, o anunciación espiritual del alma, puede tener un doble propósito. Producir la muerte, o simplemente el retiro del alma de su instrumento, la triple personalidad. En consecuencia, podría dar por resultado que la forma quede inanimada y el cuerpo sin ningún morador. Cuando ello sucede, la personalidad, y con esto quiero significar el hombre físico, astral y mental, entre paréntesis, continuará funcionando. Si posee una cualidad elevada, muy pocas personas se darán cuenta de que el alma está ausente. Con frecuencia ocurre en las personas de edad o en los casos de enfermedades graves y puede durar años. A veces le sucede a los niños, entonces sobreviene la muerte o la imbecilidad, pues no hubo tiempo para entrenar los vehículos de la personalidad inferior. Una pequeña reflexión acerca de la, entre comillas, palabra anunciadora arrojará mucha luz sobre esas circunstancias consideradas desconcertantes y los estados de conciencia que hasta ahora han constituido problemas casi insolubles. Continúa el otro párrafo. El principio mente entonces se organiza a sí mismo y luego repite la palabra. La forma expectante responde y se desprende. La mente actúa como agente autoritario en el proceso de la muerte aquí referida, transmitiendo al cerebro, donde, entre paréntesis, está localizado el hilo de la conciencia, las instrucciones para retirarse. Entonces el hombre, que se halla dentro del cuerpo, las retransmite al corazón, donde está anclado el hilo de la vida. Y luego, como ya se sabe, comienza el proceso de retirada. Lo que transcurre en esos interminables momentos previo a la muerte, nadie lo sabe, pues ninguno ha vuelto para contárnoslo. Si alguien lo hubiera hecho, sugeriría el interrogante. ¿Quién lo creerá? Probablemente nadie. El primer párrafo de la décima ley se refiere a la salida del cuerpo, entre paréntesis, significando el aspecto forma del triple hombre inferior. El aspirante común inteligente, considerando esta ley desde una de sus correspondencias inferiores, sin embargo, de acuerdo a esta misma ley de correspondencia, la muerte de todos los hombres, desde el tipo más inferior hasta inclusive el aspirante, se caracteriza básicamente por el mismo e idéntico proceso. La diferencia existe en el grado de conciencia evidenciada, conciencia del proceso e intención. El resultado es el mismo en todos los casos. El otro párrafo de la ley. El alma queda liberada. Este momento de verdadera liberación puede ser breve y fugaz en el caso del hombre subdesarrollado o de larga duración, de acuerdo a la utilidad que preste el aspirante en los planos internos. De esto me ocupé anteriormente y es innecesario repetirlo. Progresivamente, a medida que los anhelos e influencia de los tres niveles inferiores de la conciencia debilitan su aferramiento, el periodo de disociación es cada vez más largo y se caracteriza por una desarrollada claridad mental y por un reconocimiento del ser esencial, y ello en etapas progresivas. Tal claridad mental y progreso quizás no llegue a realizarse y expresarse plenamente cuando tiene lugar el renacimiento, pues las limitaciones impuestas por el vehículo físico denso son excesivas. No obstante, cada vida ve un constante crecimiento de la sensibilidad y también la acumulación de información esotérica, utilizando la palabra esotérica para significar todo lo que no concierne a la vida normal de la forma o conciencia, o la conciencia término medio del hombre en los tres mundos. Hablando grandes ramos, la vida esotérica, entre paréntesis, a medida que se desarrolla, se divide en tres etapas, las cuales se llevan a cabo en la conciencia del hombre, paralelamente al reconocimiento y a los aspectos comunes de la vida de la forma en los tres niveles de la experiencia. Primero, la etapa de recepción de conceptos, ideas y principios, afirmando gradualmente la existencia de la mente abstracta. Esto es para sentarse más cómodamente, nos da este recreo. Claro, es el mundo interno. Sí, pero nos da... nos pinta un recreo, es así, no. Pone fuego. Sí, pero recordando después... que el mundo externo tiene que estar ordenado en todos los aspectos para sí. poder ingresar. No. Primero, la etapa de recepción de conceptos, ideas y principios, afirmando gradualmente la existencia de la mente abstracta. Segundo, la etapa de recepción de luz, entre comillas, o ese periodo en que se desarrolla la percepción espiritual interna, cuando la visión se ve y acepta como real, y se desenvuelve la intuición, o, entre comillas, percepción búdica. Esto lleva consigo la afirmación de la existencia de la jerarquía. Tercero, la etapa de abstracción, o el periodo en que se logra la plena orientación. Se esclarece el camino hacia la rama y el discípulo comienza a construir el antacarana entre la personalidad y la tríada espiritual. En esta etapa, la naturaleza de la voluntad es vista tenuemente y su reconocimiento implica de que existe, entre comillas, un centro donde la voluntad de Dios es conocida. Los estudiantes tienden a creer que la muerte es el fin de las cosas, mientras que desde el ángulo del fin se trata de valores persistentes, con los cuales no hay interferencias, ni puede haberlas, y contienen en sí la simiente de la inmortalidad. Quisiera que reflexionen sobre esto y que sepan que todo lo de verdadero valor espiritual es persistente, imperecedero, inmortal y eterno. Solo muere lo que no tiene valor y desde el punto de vista humano constituyen esos factores que acentúan y asumen importancia en lo que concierne, perdón, a la forma. Pero esos valores basados sobre un principio y no sobre la apariencia poseen en sí ese principio inmortal que conduce al hombre desde, entre comillas, las puertas del nacimiento a través de las puertas de la percepción a las puertas del propósito, según lo expresa el antiguo comentario. Me he esforzado en demostrar cómo la primera parte de esta décima ley se aplica simplemente a la humanidad y tiene también un significado abstracto y abstruso para los esoteristas. El último párrafo de la ley no puede ser interpretado de la misma manera ni aplicado de ese modo. Concierne únicamente, entre comillas, al trance de pasar al más allá o a la eliminación de los impedimentos por los discípulos e iniciados avanzados. Esto lo aclaran las palabras, entre comillas, o naciente uno. término aplicado únicamente a quienes han recibido la cuarta iniciación y no están sujetos a ningún aspecto de la naturaleza forma, aunque sea una forma tan superior o trascendental como el alma en su propio vehículo, el cuerpo causal o el loto de Bodhi. También debe desarrollarse la facilidad de responder a esta ley en las primeras etapas del discipulado, cuando el oído, la respuesta y la obediencia oculta están desarrolladas y alcanzan su extensión en los niveles superiores de la experiencia espiritual. Además, deben considerarse palabras y frases si queremos comprender su verdadero significado. Son tantas cosas que pongamos un ejemplo, el maestro Kumá, ¿sí? Según las señales de, su, de sus pinturas en su frente, está, o llegó a la cuarta iniciación. Y fíjate qué proceso, ¿no?, le da la vida. Le da la posibilidad en el Banco Nacional de India de hacer la auditoría, ¿eh? O sea, como por un lado tiene un logro sensacional y en el mundo externo le da la posibilidad de hacer todo un trabajo enorme en el Banco Nación, o sea, de alguna manera la prueba es permanente porque va a trabajar con los, o estará trabajando con el proceso de dinero fuerte, oscuro, es decir, ¿me explico? Por un lado, en lo interno, la energía te saca de la forma, y por otro lado, en la vida diaria, te dan una responsabilidad tremenda a nivel ya nacional. Sí, tiene sentido. Sí, se ve grupo, eso. Del grupo de la nación, ¿no? Claro. Claro. Bueno. Claro, ¿por qué? ¿Cómo se entiende eso? Porque alguien que llegó, no, es como que dice, bueno, lo dejamos tranquilo, ya ha trabajado en el mundo externo. No, ahora viene un gran proceso donde no se lo prueba, no se lo pone a prueba porque se sabe que ya él tiene su registro interno contenido, logrado y hasta archivado, digamos, que no va a salirse de su línea. Sí, claro. Pero que... En la medida que pasa... creciendo internamente, tu trabajo externo aumentaba. Va a ser mayor. Es prueba. Claro. Sigue habiendo pruebas. No, es la prueba. Los 40 días de Jesús en el desierto es una prueba de tentación. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque vos tenés que... servicio. Sí. Bueno, esa es la consecuencia. Pero lo interno, estamos hablando del alma ahí con... Pero a mí me confunda, ¿no? Antes de alcanzar la iluminación, todas las tentaciones. Claro, ahí está. Y bueno, porque vos tenés que consolidar toda una magnetización o irradiación de todas tus energías. Y, es decir, en el desierto, los 40 días de tentaciones eran tentaciones. En el mundo profesional, desarrollar un trabajo de auditoría de un banco es también una serie de tentaciones, porque vos te tenés que manejar, digamos, sí, podés descubrir 10.000 cosas, claro, hasta del presidente, de la comisión, de los directores, del cajero, porque estás haciendo, estás viendo, viste que acá hablamos de la vista, estás viendo el funcionamiento. Está viendo y oír y ver, ¿no? Está viendo porque... Una auditoría es eso, y eso también es toda una prueba de cómo lo manejas. Claro, porque esa es la otra, el manejo de ese proceso. Porque así como manejar lo superior, tiene que ser reflejo en lo inferior. Y sí. Si vos no te manejas bien en lo inferior, no te vas a poder manejar bien en lo superior. No. Todavía te falta timonel. Sí, claro. Sí. Tremendo, es un aspecto de conducción que te va llevando a una conducción cada vez más, digamos, más completa, ¿verdad? ¿Qué poder de síntesis que tiene este maestro tibetano? ¿Cómo te hace, te lleva para que uno se dé cuenta? Y sí, ¿no? No te explica el caso, no, él no te da ejemplos puntuales, no se mete con eso. No, no. Pero te hace ver. A mí la mente me hace buscar, como a todos, como a ustedes, ¿no? No es que lo de mí, sino de los que estamos. Y los 40 días en el desierto, no es que se fue al desierto donde no había agua. No, no, el desierto interno es. Está rodeado de gente, pero es interno el desierto. Es decir. No, porque está. Es decir, la actitud. ¿Qué actitud tenés vos en la oscuridad? Encima. Te arruinaste. Claro, te desviás. Te desviás. Porque el trabajo interno refleja la conducta externa. Como uno para adentro, claro. Funciona. No estamos hablando de nosotros, que somos seres comunes. Estamos hablando de grandes seres que están en la cuarta iniciación, ¿no? Que han llegado. Bueno, nosotros como más simple y básico, yo supongo, bueno, lo mismo. Hay un lineamiento interno. Y ese va a estar reflejado en la conducta externa. Seguro. Con distinta intensidad de claro. logros. Vamos a otro párrafo. Dice, responde, oh naciente uno, al llamado que proviene de la esfera de la obligación. ¿A qué esfera de obligación debe prestar atención el iniciado de grado superior? Pregunta, ¿no? Toda la vida de la experiencia, desde la esfera del nacimiento hasta los más altos límites de la posibilidad espiritual, están descritos por cuatro palabras, aplicables a las distintas etapas de evolución y son cuatro. Instinto, porque es la cruz, ¿no? Instinto, deber, Dharma, obligación. La comprensión de sus diferencias traerá iluminación y en consecuencia correcta acción. Primero, la esfera del instinto se refiere al cumplimiento regido por la influencia del simple instinto animal, de las obligaciones que trae cualquier responsabilidad, aunque se haya asumido sin verdadera comprensión. Un ejemplo de ello es el cuidado instintivo de la madre por su progenie o de la relación masculina y femenina. No es necesario que entremos en detalle respecto a esto, porque es bien conocido y comprendido, al menos por quienes han salido de las esferas de las obligaciones instintivas elementales. A ello no se le hace ningún llamado particular, pero este instinto, este instintivo mundo de toma y daca es reemplazado oportunamente por una esfera superior de responsabilidad. Segundo, la esfera, estamos hablando de esfera, estamos hablando de círculos de donde uno se mueve en las acciones, ¿verdad? O circunferencia. Segundo, la esfera del deber. La llamada que surge desde esta esfera proviene de un reino de la conciencia más estrictamente humano y no tan predominantemente animal, como es el reino instintivo. Arrastra a su campo de actividad todo tipo de seres humanos y exige de ellos, vida tras vida, el estricto cumplimiento del deber. El, entre comillas, cumplimiento del propio deber, del cual obtenemos escasas alabanzas y poca apreciación. Es el primer paso hacia el desarrollo de ese divino principio que denominamos sentido de responsabilidad e indica cuando se ha desarrollado un acrecentado y constante control ejercido por el alma. El cumplimiento del deber, el sentido de responsabilidad y el deseo de servir son tres aspectos de una misma cosa, discipulado en su etapa embrionaria. Esto quizás sean palabras duras para que quienes se ven envueltos en la aparentemente desesperanzada tarea del cumplimiento del deber. Les resulta penoso comprender que tal deber, que parece encadenarlos a los monótonos, aparentemente insignificantes e ingratos deberes de la vida diaria, es un proceso científico que los lleva a las fases superiores de la experiencia y eventualmente a las ramas del maestro. Sí, fenómeno. Por eso, así, muy, muy toscamente, muchas veces pienso, cuando se tocan estos temas, están las personas que piden y las personas que dan, ¿no? Es decir, muy, muy tosco es. Y hay un intermedio, por supuesto, el intermedio es grande también, uno, es la zona de aprendizaje, ¿no es cierto? Tercero, la esfera del Dharma. Eran cuatro, ¿no? Cuatro esferas. Esta es tercera, la esfera del Dharma. Resultado de las dos etapas anteriores, donde el discípulo reconoce por primera vez con claridad la parte que le corresponde en todo el proceso de los acontecimientos mundiales y su inevitable participación en el desarrollo del mundo. Dharma es ese aspecto del karma que dignifica cualquier ciclo mundial particular y las vidas de quienes están implicados en su desarrollo. El discípulo comienza a ver que si se hace cargo del aspecto o parte que le corresponde en este dharma cíclico y trabaja comprensivamente para su correcto cumplimiento, está empezando a comprender el trabajo grupal, así como lo entienden los maestros, y a desempeñar su parte en el agotamiento del karma mundial, que actúa en el dharma cíclico. Hoy hablamos, es espectacular. Hoy hablamos de una persona, el Favaloro. Favaloro de alguna manera me parece que cumplió ese dharma, ¿eh? Era su intención, sí. Era su, sí. Su deseo de hacer eso, operar el corazón, de lo que sabía, y lo demostró durante 40 años, 30, 40 años. El servicio instintivo, el cumplimiento de todos los deberes y la participación en el Dharma grupal se fusionan en su conciencia y se convierten en un gran acto de servicio viviente y leal. Entonces se halla en ese punto en que puede avanzar y penetrar en el sendero del discipulado, perdiendo totalmente de vista el sendero de probación. Estos tres aspectos de vital actividad son en la vida del discípulo la expresión embrionaria de los tres aspectos divinos. A, en la vida instintiva, significa la aplicación inteligente. B, en el deber, el amor responsable. Y C, en el Dharma, la voluntad expresada por medio del plan. Mira, hoy mandó Kumar algo parecido a eso. Ajá. Dice así, o ayer, dice, el servicio inteligente es superior al emocional. El servicio institucional es incluso superior al servicio inteligente. Y si ahí están, por el ejemplo que se pone antes de Favaloro, fíjate que se armó un instituto, él partió de la vida y el instituto sigue. Fíjate que es servicio institucional. Sí, sí, creo que la definición de la personalidad de él fue por eso, ¿no? De última fue por eso. Claro. El trance que pasó fue para que permita... Así. Institucionalmente que sí, sí, porque movilizó a gente creadora y gente con responsabilidad, movilizó a los artistas, movilizó el corazón de la vida social, porque en gracia a esas colectas que hizo la Andricina y todo, la fundación siguió trabajando, y por algún otro aspecto, ¿eh? Claro, fíjate qué servicio institucional, ¿no? Y precisamente con la curación del ser humano, ¿no es? Ah, bueno, sí. Es decir, pues, aparte de eso, ¿no? Claro. Aparte el corazón, que es la vida. O sea, abarca mucho más. Es un ejemplo. O sea, como ejemplo grupal, es un trabajo grupal. Además, antes de iniciar la fundación, ellos ya estaban trabajando, todo el grupo estaba trabajando en el web. Y ahí crearon la escuela de enfermería. Presa. O sea que era una trayectoria. Preso, siempre es bueno encontrar un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Para que todo lo que uno lea lo haga realidad, y más cuando es social. Cuarto, la esfera de obligación. Cuando el iniciado ha aprendido la naturaleza de las otras tres esferas de correctación y a través de la actividad de esas esferas ha desarrollado los aspectos divinos, pasa a la esfera de obligación. Esta esfera, en la que solo se puede entrar después de haber obtenido la liberación, en gran medida, dirige las reacciones del iniciado en dos aspectos de su vida. A. Dirige las reacciones del iniciado a dos aspectos, o en dos aspectos de su vida. A. En el asrama, donde está regido por el plan. Reconoce que este plan expresa su principal obligación en la vida. Utiliza la palabra vida, entre comillas, en su sentido esotérico más profundo. B. En Zambara, donde el emergente propósito de Sanat Kumara, del cual el plan es una interpretación en tiempo y espacio, esto está entre paréntesis, comienza a tener sentido y significado de acuerdo a su etapa de evolución y a su acercamiento al camino de la evolución superior. En el arrama, la vida de la tríada espiritual reemplaza gradualmente a la vida de la personalidad controlada por el alma. En la cámara del concilio de Zambara, la vida de la mónada reemplaza a todas las otras expresiones de la realidad esencial. Nada más puedo decir. Bueno, espera. Bueno, recordemos esto, que cuando comienza el año zodiacal, se emite un sonido que viene del arra del gran maestro que mencionaba, Sanat Kumara. A los 30, el sonido, durante 30 días, llega a la otra luna, a los 30 días, la luna llena de Tauro, donde se empieza a desglosar el sonido por maestro, y de ahí a la otra luna, a los 30 días, donde ya el discípulo empieza a tener información para el año, ¿no? Eso es lo que está comentando. Es decir, nosotros estamos por acá atrás, pero se nos está instruyendo lo que pasa acá, y yo estoy hablando de lo que viene, del origen, que se nos cuenta en otros libros, ¿cierto? Entonces, fíjate cómo el que va creciendo en algún momento va a alcanzar ese estadio donde va a recibir, donde va a ver qué es el plan que se generó, ¿no es cierto? Cómo hay todo un, bueno, quizás no sería horizontal, sino sería tipo así tobogán, vertical, ¿no? Cómo se va desglosando y va llegando a la palabra del sonido. Termina en un sonido que el discípulo común de la vida diaria puede interpretar. Pero lo que hace que lo que estamos, este estado cuarto de obligación, viene de la esencia. Ahora, sí, digamos. Se entiende más o menos, se entiende todo. Queremos decir que como es arriba es afuera, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Claro, ahí tenés el mejor ejemplo. Claro, eso es lo que vos querés decir. Como es internamente, en el proceso de energía, se produce en la parte externa, a través de la manifestación de la energía de la luna, y del desarrollo, y del ciclo. Y del ciclo, y del ciclo anual, que es parte del plan anual a desarrollar. ¿Por qué no tengo que pensar que cuando en el año 1910, 1908, cuando aparecen los motores térmicos, lo que usan en el auto, lo que usan en la moto, hay 4 o 5 en el mundo, en el planeta, que Sí, no había televisión, no había teléfono, no había nada. Y sin embargo, aparece el principio que va a gestar un motor a los 3, 4, 5 años. Claro. Y eso tiene que venir en el plan. Que no me dé cuenta, claro, pero que esté tan lejos de darme cuenta, pero tengo que empezar a creer en que esos principios se están expresando. Y ha mejorado la calidad de vida, sí, y hoy después de 100 años aparece el motor electrónico que va a suplementar o a suplir a este que genera una combustión que es, en función de los miles de millones de humanos que estamos, nos perjudica, y empezamos a tener esa unidad con la eternidad. Y quizá la búsqueda, tenerla más presente. Lo que me abre, lo que me hace crecer en conciencia, que es todo un mundo interior invisible, que no me doy cuenta, pero que después voy a responder con cierta luz interna en esa conciencia que está presente, aunque no esté en el presente de lo que estoy haciendo, pero ha crecido internamente esa capacidad y voy a desarrollar con más comodidad lo que la vida me pone delante. Porque esa obligatoriedad va a aparecer después que la vida me pone delante y me, como hablábamos antes del maestro Kumar, que logra un proceso de expansión espiritual y de luz tremendo, y a su vez le aparece un trabajo en el Banco de la Nación de la India, también enorme a realizar. Fíjate cómo crece adentro, pero crece también afuera. Y eso prácticamente es obligatorio. Y todo el mundo se puso contento, porque además se había vestido de civil, se había empinchado bárbaro con su lapicera con punta de oro, y todo el mundo se pone contento, porque no solo se pone contento por un ritual del fuego, sino te pone contento por la actividad externa que realiza. Más o menos. Sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, claro, o sea, sí, más evolución. Bueno, no lo va. No, pero este tema hoy tú voy a sacar el pie de ese. Sí, bueno, salud. Y no para adelante. No, sí, uno todo. No, es análogo, o sea, no, no, es lindo tener la sensación, sí, que sí, sale, no, de Sanat Kumara. Y llega a que voy a apretar el botón y se pone el motor en marcha. Para toda esa bajada siempre. Otro párrafo. Reconoce el llamado que surge de la rama o de la cámara de concilio donde espera el Señor mismo de la vida. Aquí también enfrentamos el subyacente y evolutivo tema de la invocación y evocación. Estos dos centros superiores de la divina existencia, es decir, el Ashrama o la cámara de concilio, el Ashrama es la jerarquía, ¿no? Pero, estos dos centros superiores de la divina existencia invocan incesantemente al centro inferior. Uno de los factores que rigen el proceso creador depende de la pericia de las grandes vidas para evocar respuesta de los reinos humanos y subhumanos a las vidas agrupadas en los tres mundos de la vida de la forma. Los hombres están tan preocupados con sus propios problemas que tienden a pensar que, a la larga, lo que sucede es debido totalmente a su comportamiento, conducta y poderes invocadores. Existe, sin embargo, el reverso, lo cual involucra la capacidad de actuar, los corazones comprensivos y la clara y directa voluntad de la jerarquía y Sambhala. No obstante, es evidente que los discípulos e iniciados conozcan esencial y exactamente el lugar que ocupan en el sendero, aspecto final de la escala de evolución. De lo contrario, interpretarán mal el llamado y no reconocerán la fuente de donde proviene el sonido. Cuán fácilmente puede suceder esto, lo evidencia todo instructor avanzado de ocultismo y esoterismo, cuando comprueba la facilidad con que las personas insignificantes y los principiantes interpretan los llamados y mensajes que oyen o reciben como provenientes de una fuente superior y elevada, mientras probablemente lo que oyen emanan de sus propias subconsciencias de sus propias almas o de algún instructor, no un maestro, que trata de ayudarlos. Sin embargo, aquí se refiere al llamado que surge de las fuentes más elevadas posibles y no debe confundirse con las pequeñas voces de los insignificantes hombres. Se emite el sonido. No tengo la intención de tratar aquí el sonido creador, fuera de llamarles la atención sobre el hecho de que es creador. El sonido, primera indicación de la actividad del logos planetario, no es una palabra, sino un pleno y reverberante sonido, conteniendo en sí todos los otros sonidos, los acordes y ciertos tonos musicales, entre paréntesis, denominados, entre comillas, la música de las esferas, y disonancias desconocidas aún para los oídos modernos. Este sonido debe ser reconocido por el naciente uno, y al que debe responder, no sólo por el sentido del oído y de sus analogías más elevadas, sino a través de una respuesta de cada parte y aspecto de la naturaleza forma en los tres mundos. Recordaré también que desde el ángulo de la cuarta iniciación, también el vehículo egoico, el cuerpo del alma, se lo considera y trata como parte de la naturaleza forma, aunque la destrucción del templo Salomón, entre comillas, tiene lugar en el momento de la cuarta iniciación. Esas cualidades de las que estaba compuesto han sido absorbidas en los vehículos que el iniciado utiliza para sus contactos en los tres mundos. Ahora, esencialmente, es la esencia de todos sus cuerpos y desde su punto de vista y comprensión técnica debe tenerse en cuenta que todo el plano mental es uno de los tres planos que constituyen el plano físico denso cósmico. Esto frecuentemente lo olvidan los estudiantes, que casi invariablemente ubican el cuerpo del alma y el átomo mental permanente fuera de los límites de la forma y lo que denominan los tres mundos. Técnicamente y desde ángulos superiores, ello no es así. Y este hecho cambia y condiciona definidamente el pensamiento y trabajo del iniciado del cuarto grado y los superiores. También explica la necesidad de que desaparezca el cuerpo egoico. El sonido reverbera en los cuatro subplanos superiores del plano físico cósmico. Estos son la analogía superior de los cuatro niveles etéricos del plano físico en los tres mundos, los tres físicos densos y los cuatro etéricos. En consecuencia, debe recordarse que nuestros planos, con los cuales estamos tan familiarizados, son los del plano físico cósmico, y el que mejor conocemos es el más denso de los siete. A ello se debe gran parte de nuestras luchas y dificultades. Desde, entre comillas, el silencio, que es sonido, la reverberante nota de zambala. Desde, entre comillas, el silencio, que es sonido, la reverberante nota de zambala. El sonido se enfoca en la tríada espiritual, o en el asrama, de acuerdo al rango del iniciado, y al lugar elevado que ocupa en los círculos arrámicos, o aún más elevado en los círculos a través de los cuales se irradia la luz proveniente de la cámara del concilio. En el primer caso, el centro cardíaco responderá al sonido y después todo el cuerpo. En el segundo caso, la conciencia ha sido reemplazada por un tipo aún más elevado de reconocimiento espiritual, al que damos el inadecuado nombre de identificación. Cuando el sonido ha sido registrado en el corazón del iniciado, éste ha desarrollado todo tipo posible de conocimiento que le permite la naturaleza forma, alma y cuerpo. Cuando se ha registrado en la cabeza, la identificación ha producido una unidad tan completa con toda expresión espiritual de vida que la palabra, entre comillas, más, significando acrecentamiento, debe forzosamente ceder su lugar a la palabra profundo, entre comillas, en sentido de penetración. Después de haber explicado esto, ¿qué han comprendido, hermano mío? Pobre. Qué grande. Hemos comprendido que son muy grandes, bueno. La última palabra, profundo, escuchar, la última palabra, profundo, no la había mencionado antes. Él, hace un año, el máster Kumar, hace un año, nosotros, cuando cumplió en el 8 de noviembre, que es escorpiano, le mandamos salutaciones, él dijo, Argentina, Argentina, los llevo en mi corazón y los estoy buscando en lo profundo. Dije, respuesta. Yo la tengo, sabes que la tengo en un cuadrito, ¿no? En mi vida podía haber tenido la sensación de profundidad que le dio a la respuesta. Es decir, cortito, dos renglones, ¿eh? No, nada de gracia, no. Los busco para encontrarlos en lo profundo. ¡Wow! Esa es la misión de un maestro, que su discípulo se lo encuentre en lo profundo. Como en un casamiento, el hombre y la mujer, que se encuentren en el oro, por eso el anillo de oro. Bueno, esto es más. Cada vez hay más, hay más. Vamos a tratar de terminar. En este punto el iniciado se enfrenta por primera vez con los siete senderos. Porque cada sendero... ¿Qué es esto? ¿Esto continúa? Claro. ¿Está bien? Dijiste que... Bueno... No, el tratamiento... ¿La regla 10 terminó? Sí. Falta... Y la está desglosando. No, porque él te dice, ¿qué han entendido de todo esto? Ahora te lo voy a explicar. Nosotros ya la tuvimos, pero sí. Ahora él lo va a explicar. A ver, parece. En este punto, el iniciado se enfrenta por primera vez con los siete senderos, porque cada sendero constituye un modo de penetración en los reinos de la comprensión, más allá de nuestro planeta. Para poder realizar esto, el iniciado debe demostrar su dominio de la ley de diferenciación y llegar al conocimiento de los siete senderos mediante la diferenciación de los siete sonidos que constituyen el sonido único, pero que no están relacionados con los siete sonidos que componen el triple aún. Y acá viene el anteúltimo párrafo de la ley. Tanto el alma como la forma deben renunciar al principio vida y así permitir a la mónada liberarse. El alma responde, la forma rompe entonces la conexión. Podrá verse aquí por qué he acentuado el hecho de que el iniciado es el receptor de la cualidad esencial o cualidades que la forma ha revelado y desarrollado y el alma absorbido. En esta crisis particular, el iniciado en el asrama o en su camino glorioso hacia el lugar donde mora el Señor, Zambala, resume o contiene en sí mismo todo el bien esencial que ha acumulado en el alma antes de la destrucción del cuerpo del alma en la cuarta iniciación. Él sintetiza en sí el conocimiento y la sabiduría de eones de lucha y paciente sufrimiento. Nada más puede adquirirse adhiriéndose al alma o a la forma. Ha absorbido todo lo que ellas poseían, que podían arrojar luz sobre la espiritual ley del sacrificio. Es interesante observar cómo el alma se convierte aquí en simple intermediario entre la personalidad y el iniciado de alto grado. Ahora nada queda por relatar, informar o transmitir. Y a medida que el sonido reverbera, el alma desaparece como testimonio de respuesta. Solo es un cascarón vacío, pero su sustancia es de un orden tan elevado que se convierte en parte integrante del nivel búdico, y la función de allí, que allí desempeña, es etérica. Renuncia al principio vida, retornando al depósito de la vida universal. Quisiera que observaran la importancia de la actividad de la forma. La forma rompe la conexión, la comúnmente despreciada, insignificante, frustrada forma, es la que ejecuta el acto final, trayendo la total liberación. El señor lunar, entre comillas, de la personalidad, ha alcanzado su meta, y esos elementos que han compuesto sus tres vehículos, físico, astral y mental, conjuntamente con el principio vida, constituirán la sustancia atómica del primer cuerpo de manifestación de alguna alma que trata de encarnar por primera vez. Esto está claramente relacionado con el complicado tema de los átomos permanentes. Marca un momento de iniciación superior para este señor lunar, cuando rompe toda conexión y destruye toda relación con la hasta entonces alma animadora. Ya no es una simple sombra, sino que posee esas cualidades que lo hacen sustancial. Entre comillas y entre paréntesis, en sentido esotérico. Y un nuevo factor, qué grande, en tiempo y espacio. Las palabras restantes de esta ley no necesitan explicación y marcan un adecuado final para esta parte de nuestros estudios. La vida queda ya liberada debido a la cualidad del conocimiento consciente y al fruto de todas las experiencias. Estos son los dones del alma y de la forma combinada. Esto, para dar un ejemplo, es cuando la serpiente espiritual, que la llaman la nada, que es la serpiente blanca, que es la que vuela, cambia su piel cada 7 años. Y la piel que cambia es adorada, porque esa piel que cambia es atómica. Es decir, el alma, cuando se une a la tríada o a la mónada, se desvanece. Las formas periódicas se desvanecen. Es decir, la energía de las formas periódicas, esto también tiene que igual que cuando los maestros dejan su cuerpo, es adorado, porque tiene forma sustancial y está, se dispone esa forma sustancial para que otra alma pueda tomar el grande. Es un mecanismo de continuo crecimiento y evolución. Es decir, nosotros dejamos los vehículos periódicos con una cierta energía, tono, con una cierta dinámica, ¿tá? Cuando se produce la combinación justa del alma y la personalidad o la forma que dejan, porque se orientan todos a un ritmo superior, la lo que queda de los vehículos periódicos sirven como energía sustancial para que otra alma tome cuerpo. Otra alma, digamos, en los dones de que ese cuerpo pueda ser tomado. Es decir, que no hay... Como en potencia que da. Claro, claro, que pueda ser tomado con una conciencia que pueda estar para desarrollar a través de esos vehículos. Por eso, nada en la creación tiene desperdicio. Todo es un proceso científico de abundante y más vida. Porque esto, cuando el maestro dice eso, nos da un sentido de esfera de deber, de orientación y de responsabilidad de cómo uno se debe manejar. ¿Cómo uno se debe manejar? Es decir, que un maestro iniciado cumpla esto, pase a la etapa de una rama o a un concilio, en una cuarta iniciación, deja un vehículo, deja sustancialmente la posibilidad de los tres vehículos periódicos sean tomados por un alma, también en el mismo plan de evolución, ¿no? Es decir, de una conciencia, de un plan de evolución. Por eso, yo me acordaba en otra parte de Pedro decía, viste, cuando está, Pedro decía, no, yo hago mal las cosas y ya pedí tiempo dos veces. Eso me lo decía, lo comentaba el grupo, me lo decía, yo lo tengo muy presente. Yo, porque no estoy, y pedí tiempo, que se me alargue el tiempo dos veces, me dice, y esto es una barbaridad, me decía, pero lo pedí. Él vivía por la evolución del grupo y digamos, por todo eso. Y lo pidió hasta el momento que después llega Kumar. Y yo le voy a preguntar a Kumar, ¿qué interpretó cuando Pedro le dio el mate? Porque ese es un profundo ritual de pase de energía, pero profundo ritual. Pero eso no hizo Pedro, ¿eh? Claro, lo no mismo, lo hizo Kumar. Lo mismo que el maestro Sibí, que ellos dos. ¿No? Entre ellos dos también hubo el pase. Ah, sí, bueno, en otra forma. Pero en este pero caso, un acercamiento de... Pedro hizo un acto ritual de envergadura total. Ah, sí. No lo hizo Kumar. Yo me acuerdo que Kumar después cuando Pedro... Perdóname, ¿y de qué falleció Pedro? ¿Falleció con sufrimiento? Bueno, yo no estaba... No, eso nada más. No, yo no estaba ahí, pero... ¿Con sufrimiento pero, físico? Pero chuseando, porque Kumar es un poquito así, pero con amor, ¿no? Llegó a preguntar, dice, pero ¿se fue consciente, como digamos, como recibiendo la tercera iniciación? Él preguntó. Yo no estaba ahí. Pero, ¿me entendés? Sí. Que estaba era el hijo, estaba porque, Lamba, no sé claro. Quién otro estaba del grupo. Porque, a ver, me puedo equivocar, pero cuando hay así un pedido y una proyección de dos, tres, cuatro, no sé, un tiempo más, eso cuando no hay un objetivo de esto, el karma estuvo. Ah, ¿no? Ya, claro, no, pero te va a servir para descargar, ¿estamos? O sea, sí, porque, claro, no, y otro es un pedido. No, él hizo el pedido, él me lo comentaba como que hizo el pedido y se lo concedieron. Por el hecho y entonces de que, él dice, claro, yo quería dejar en banda todo esto. Claro, y es como que hizo el pedido y se lo concedieron, y como diciendo, yo ya pedí dos veces. Y lo concedieran. Y él se estaba haciendo como una como un cargo a él, al karma de él, claro, de haber hecho eso. Y, ¿me entendés? Blavatsky, yo sé que Blavatsky cuando estaba escribiendo, también, ella quería terminar y estaba muy enferma. Inclusive los mismos maestros le dijeron, ¿por qué no nos pedís que? Porque vos tenés que pedir, no sé. ¿Viste cómo dice el Bhagavad Gita? Invocación y invocación. Acuérdate de mí para que yo pueda estar en ti. ¿Eh? Entonces, Blavatsky decía. decía, no, no, no. Ella bancaba lo que estaba sufriendo hasta que terminó. Cuando terminó, se retiró. Muy bien. Secreta. Bueno, o sea, gracias. Grande ser, ahí es, esto es lo que leímos, los cuatro pasos, la obligación, el sacrificio, eso es. Este Blavatsky terminó destruida físicamente. Pero no, yo quiero terminar. Claro. Dice, el trabajo. Muy bien, bueno, gracias. Cerramos la grabación, vamos a hacer la práctica de la oración de curación y el mantra Om Namo Narayanaya 24 veces. Gracias.